buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora en que estén oyendo. Esto es Groggies, ¿qué ocho. Número? 8, o primer capítulo de la segunda temporada, para no recordarme. Segunda temporada. Sí, segunda temporada de Groggies, ahora con 100% más explosiones. Primer programa del 2012, último año del mundo. Bueno, no sé qué más datos hay importante decir como encabezado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Juan David, ¿y usted? Bien, bien. Arnaldo. ¿Qué tal las vacaciones? Excelente. Sí. Demasiadas, pero excelente. Sí, fueron como larguitas. Qué cosa tan horrible, impresionante. Para ustedes. Es que ¿quién lo manda a tener que trabajar? ¿No? Nadie lo mandó a ser negro. Bueno, a ver, después nos sacan por racista. Diga, nadie lo mandó a ser pobre para que no suene tan feo. Me parece muy bien. Pobre y negro. Coste que no lo dije yo. Sí, sí, eso fue el mismo el que... En fin, dejé así. En todo caso, este es el primer programa del año nuevo. Saludos a todos nuestros oyentes, a los que no hayan decidido abandonarnos definitivamente después del largo periodo vacacional. Aquí estamos otra vez, ya esperando continuar con nuestro programa semanalmente como veníamos. Y bueno, cuéntenos qué ha habido esta semana, qué ha habido este año, qué hemos tenido para hablar en estos días. No, hoy tenemos tema. Ah, qué bueno. Hoy tenemos tema. Bueno, primero que todo, la bienvenida pues otra vez a toda la gente. A los profes nuevos en la U. Ah, tenemos docentes nuevos y hay que invitarlos al programa. Hay que traerlos. Hay gringo. Ah, tenemos docentes extranjeros. ¿Qué más? Acuérdense que vamos a empezar a pertenecer o nos van a difundir, ¿cierto? Ah, más sí, bien a difundir. Sí, es probable que nos vayan a empezar a difundir a través de Quasar. Quasar, que es, la emisora. Cuéntenos usted qué es Quasar para que... El Quasar es uno de los espacios de radiodifusión de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, seccional Bello. Sí. Ya, con eso esperamos llegar a más gente, que nos den mayor cubrimiento, cosa que se les agradece enormemente, ¿cierto? Entonces, bueno. Vamos a salir del closet por fin. No. A ver, no. Él no nos representa. Sí, exacto. Sí, Juan David, sí, aclaramos eso. Sí, sí, conste que no, eso fue Edward y él habla a nombre de sí mismo. En fin, continuando. Entonces, en estos días estábamos por ahí charlando y, Arnaldo, eso surgió de cuenta de uno de esos programas de ovnis que te gustan a vos, ¿cierto? Ah, sí, entonces, sí. Entonces, contanos un poquito de lo que estabas mirando. Yo siempre vivo buscando como cosas misteriosas, ¿no? Fíjate que el tema de hoy se debe a lo siguiente. Estaba viendo pues unos programas de esos canales como Infinito. Discovery, es correcto, sí. Y hay una cosa muy particular, había una situación muy particular, es que estaba viendo cómo se están empezando a desenterrar una cantidad de cosas que habían enterradas, ¿cierto? Es lo más seguro. Sí, si no es, uno para desenterrarse, el primer requisito es estar enterrado, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿se desentierran solitas o cómo es la cosa? No, han habido unos hallazgos muy interesantes, hombre, a nivel de arqueología. Ah, y muy curiosos, al menos como lo argumentan, ¿cierto? Claro, pues que como los medios pueden decir lo que quieran, ¿cierto? Entonces, el tema es que en los descubrimientos que han habido, sobre todo en el tema de arqueología, se han encontrado los jeroglíficos y todo este tipo de escritura antigua y talla, sobre todo los obeliscos, ¿cierto? En los obeliscos se encontró los jeroglíficos y escritura pues muy antigua. Yo me hacía una pregunta, decía, bueno, ahora estamos encontrando todo ese tipo de evidencia de que hubo una cultura hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Y parece ser que esa cultura tenía mucha tecnología porque lo que decían los investigadores era que esos jeroglíficos no se podían hacer con cincel y martillo, o al menos se cree que no con las herramientas que supuestamente creemos que las hicieron. Uh-huh. Lo que argumentaban en el programa es que tenían tecnología para hacer ese tipo de escritura. O sea, tenían más tecnología de la que pensamos. Entonces, pensaba yo, hoy en día tenemos todo digital. Sí. Todo digital, todo en computadora, memorias USB, CDs. Y resulta que, pensaba yo, si hay una catástrofe mundial, no queda rastro de la humanidad. ¿Qué van a encontrar después, cierto? O sea, alguien encuentra un CD en un millón de años y le sirve para ponérselo a la bicicleta porque eso no sirve ya para nada. porque no va a tener idea que la información está ahí. La pregunta que yo le hacía a Juan David es, ¿no es habrá...? Es probable que ni siquiera sepan que esa cosa que encontraron tiene información. Correcto, sí. Entonces, vos una de las cosas que hablaban, que me pareció muy interesante, es que es probable que cosas, que muchas de esas cosas arqueológicas que se hayan encontrado tengan más información de la que creemos. Es correcto. ¿Sí? En un formato que en un formato que no conocemos, porque uno muchas veces ve que uno tiende a subestimar mucho a las culturas antiguas. Sí, correcto. Uno cree que todos son bárbaros con taparrabos que van a matar mamuts y a punta de martillo y de pala. Exacto. Ni que era martillo, de piedras, y uno se pone a ver que habían civilizaciones muy avanzadas. Por ejemplo, hay un programa muy bueno que es Inventos de la Antigüedad, donde ellos hablan de ese tipo de cosas, de cómo muchas de las cosas que creemos que son inventos modernos ya habían equivalentes antiguos muy sofisticados, pero que de pronto no son tan difundidos. Correcto. La informática que tenemos ahora, ¿cómo se podría comparar con la informática de hace miles de años? A ver, dicen millones de años, no, porque millones de años supuestamente estábamos apenas saliendo del agua, ¿cierto? Pues sí, pero miles. Según a quien se le pregunta, se supone que el hombre tiene entre 5 y 20 mil años, tengo entendido. Exacto, a mí eso me parece muy poquito tiempo. Porque las... Pues para uno estar sentado en clases mucho. Depende, yo digo que eso depende. Pero bueno, sí, entonces vos sos de los que cree que tiene que ser más. Lo que pasa o es que pueden haber civilizaciones anteriores que hayan sido erradicadas y hayan de pronto remanentes de eso que den espacio a la nueva. ¿Okay? Correcto, correcto. Por ejemplo, con el tema de las pirámides, hablaba con Eduard en estos días de las pirámides, que a mí me parecía... increíble. Increíble que hayan hecho semejante mole nada más para que sirviera de cámara sepulcral. Y es lo que sostienen algunos, que eso no era una cámara sepulcral. Eso tiene que ser otra cosa, ¿cierto? No, y todavía hay gente cuestionándose... ¿Cómo hicieron para subir la última piedrita de arriba? Ah, Eduardo se preguntaba eso. Mucho cuidado para no caer. Ojo, los dedos para el machucón. Sí, exacto. Lo que encontraron los investigadores en el programa que yo veía en estos días era que los jeroglíficos tallados en algunos monolitos y en algunos obeliscos eran demasiado profundos, demasiado precisos y demasiado delgados para haber sido hechos con un cincel. Lo que dicen es que fueron hechos con herramientas automáticas, herramientas... con mucha tecnología, ¿cierto? Porque inclusive comparaban los rastros que dejaba la herramienta cuando se hace una talla, por ejemplo, con un torno hoy en día y analizaban hay similitudes en las huellas de herramientas con las que se trabajaron ese tipo de jeroglíficos, ¿cierto? Claro, y eso pues suena raro, suena de pronto un poco fantástico, pero digamos que realmente no está tan fuera de lo que inclusive se ha descubierto, porque, por ejemplo, que yo creo que eran los babilonios, que alguna vez se descubrió una jarra, que era una jarra de barro, tenía un recubrimiento interior, no recuerdo de qué metal, y una varilla de zinc por dentro. Entonces decían, si esa jarra la llenan con una sustancia ácida, eso es una batería. Una batería. Estamos hablando de una batería que es hecha hace miles de años antes de que Volta empezara con todo el cuento de las baterías y que probablemente, pues según el lugar y eso, la podían utilizar para hacer adornos, electroplateado y ese tipo de cosas, ¿cierto? Que pasa es que de todos modos hay un problema pues que siempre he tenido con la arqueología y con todas estas cosas y es que, pues obviamente, eso es un asunto de supuestos. Entonces, digamos... Sí, porque como dice una compañera de nosotros, Alina, yo no me como el cuento de que encuentren la uña del dragón, del fósil y ya digan qué comió el último día, a qué hora se acostaba. Sí, es. Y digamos, pongámoslo de esta manera, de esas tipo de pictogramas que utilizan las cosas en las cavernas, uno dice, hombre, eso hubieran podido ser adornos. Por ejemplo, Edward, hablemos de los cuadros que hay en tu casa. Vos entras a tu casa y tenés cuadros. Sí. ¿Qué cuadros hay en tu casa? Puro collage. Puro collage. O sea, no hay nada así como... El collage que hace la hija con las paredes. El collage que hace la hija con las crayolas. No, son cuadros, pero no tienen una forma definida. Pues, o sea, que... No sé de arte, no sé... Es más bien tirando abstracto. Es más bien tirando abstracto. O sea, que el arqueólogo que llegue a descubrir tu casa dentro de miles de millones de años van a creer que éramos unas masas multicolores. Exactamente. Y que cazábamos otras masas multicolores. Porque eso es lo que hay en las paredes de tu casa. Más bien. Porque entonces los que llegan a una caverna y encuentran, mira, unos animalitos, están cazando un mamut, eso podría ser una película de ciencia ficción de la época. No, los niños que están ahí, bueno, los pusieron a rayar, como no había hojas, rayen la pared. Exacto. Entonces los grafiteros ¿Qué irán a hacer en el futuro? Porque los grafitis que hay ahora son unas cosas súper locas, extrañas. O sea, un arqueólogo en 20 millones de años encuentra un muro con un grafiti y va a decir que aquí habían vikingos, habían dragones, habían una cantidad de cosas que no. Yo pregunto, ¿cuál será la vida sin utilizar de pronto uno de estos medios de almacenamiento que tenemos hoy en día? O sea, la vida máxima. Sí, un disco duro, un CD, una USB, la caja que metían en el congelador, ¿no? Porque si existen, por ejemplo, en este momento, grandes laboratorios subterráneos donde almacenan todas las semillas de cultivos que han existido también, en el mundo. También almacenan información. Debe haber algo de eso. Exactamente. Pero eso, ¿qué tiempo? ¿Cómo debe ser? ¿Se puede mantener sin refrigeración? ¿Tiene que tener refrigeración? No sé. Pues yo me imagino, según lo que uno ha visto, de no específicamente de eso, pero otro tipo de arcas para conservar, que de entrada buscan un lugar donde hayan condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, de modo que eso, aún sin electricidad, pueda durar un tiempo, digamos, grande. De todos modos, lo que los arqueólogos encuentran siempre son ruinas, siempre son cosas a medias, siempre son pedazos, lo que decía la compañera, la uña del tiranosaurio, y entonces ya. Entonces, de todos modos, lo que generaciones futuras encuentren cuando ya nos hayamos extinguido, no va a ser el disco duro funcionando. Exacto. El disco duro. Porque yo recuerdo que yo tuve un equipo hace muchos años, cuando lo fui a prender ya no arrancó el disco. Sí, suele que la forma de el manejo de la energía va a ser muy diferente, van a cambiar, va a haber cambiado muchas cosas seguramente. Uh-huh. Y ahí fue donde Juan David habló del tema de arqueología digital, ¿cierto? Ahí fue donde Juan David dijo, hombre, yo pienso que ese va a ser un trabajo del futuro. Háblanos, Juan David, ¿cómo va a ser un trabajo del futuro la arqueología digital? Sí, necesariamente cuando en miles de años o cientos, pues, probablemente miles o tal vez millones, se encuentren una memoria USB. Listo. Ya nadie va a saber que es una memoria, nadie va a saber que es un USB, quién sabe si se acuerdan que nosotros existimos, pero el asunto es que hay información. Entonces ellos dicen, listo, ¿esto qué propósito era? Servía. Si eventualmente logran de alguna manera encontrar que sí, que éramos una sociedad que utilizaba la energía eléctrica, entonces va a haber gente que se especialice en sacar información de sistemas obsoletos, de sistemas que ya simplemente no haya forma de conectarlos ni siquiera a la energía. Entonces yo digo, eso es arqueología digital, meterse a sistemas que ni siquiera se pueden prender, sistemas que ni siquiera los podemos conectar, y ellos buscarán maneras de hacerlos funcionar, de inyectar energía, quemarán varios sin duda alguna, y finalmente encontrarán el porno que uno tenía guardado por allá en algún sitio. o la cantidad de música ilegal y los programas. Yo también hoy veía algo, les estaba contando, acerca de lo de la matemática de los mayas. Que solo sabían contar hasta el 2012. Sí, porque se les acabó, entonces dijeron, ese es el fin del mundo, porque hasta ya llegan los números. Sí. Según lo que hemos escuchado y leído, se dice que los computadores están basados en la matemática totalmente. Y que la primera máquina que se empieza como a considerar como un computador fue el ábaco. Pero no el ábaco que nosotros conocemos en una maquetica con palitos, sino que estaba en el piso y eran unas rayas trazadas pues en la arena, donde iban sumando piedra por piedra. Luego pues evolucionó ya la maqueta que hoy conocemos y que muchos aprendimos, y todavía hay gente que aprende con ello. Exacto, que todavía hay gente aprendiendo con ello. Lo que yo me pregunto es, si esta gente tenía todo este tipo de matemática, y hablamos de que los computadores, o sea, la informática está basada en matemática, entonces, o sea, esta gente ellos tenía que tener informática. Tenían informática. Tenían prácticamente. Podían, sí, y podían tener una informática, digamos, cercana inclusive a como la concebimos hoy en día. Lo que pasa es que, de nuevo, me imagino un iPod de los mayas, pero yo creo que algo sí tenía pero que tener. Porque es que, de nuevo, si alguien dentro de mil años encuentra una memoria USB, él no va a decir, sí, ahí hay información. Exacto. Es probable que muchas de los sistemas de almacenamiento de información nuestros nunca más puedan volver a ser descubiertos, simplemente porque ven, eso de más que era un adorno, eso de más que era una piedrita, y lo ponen en un museo del futuro. Y dicen que eso era un adorno que utilizaban en collares o alguna cosa de ese estilo. ¿Quién sabe si hay algo de civilizaciones pasadas que sea de ese estilo? Sistemas de comunicación que no conocemos. Pues yo creo que habría que visitar muchos museos, pero se han encontrado cosas de con unas formas, unos estilos muy extrañas. Posiblemente tengan otro tipo de funcionamiento que uno, no que uno desconoce, sí, o desde el punto de vista cerrado que uno tenga por, no sé, todo el cuento religioso, político, social y cultural, uno no le ve esa perspectiva a las cosas. Hay un mito, el mito de las calaveras de cristal, no sé si lo han escuchado, el mito de la calavera. Y una muy mala película de Indiana Jones. Está buena. Yo no la vi, la de Indiana Jones. No la vea. Es horrible. Veía que hay un mito de las calaveras de cristal. Alguien como que encontró una calavera de cristal y alguien argumenta o algunos argumentan de que en esas calaveras hay grabada información, ¿cierto? Y han intentado con rayos de luz láser, con no sé qué, a ver si de pronto la calavera muestra algo, ¿cierto? Y nada, pues, que respira. Y nada que respira la calavera. Lo que pasa es que, claro, si alguien, por ejemplo, en algún momento encontrara una memoria USB, ¿él cómo diablos va a saber que a esa memoria hay que meterle 5 voltios si probablemente en 2000 o 300 mil años ya ni siquiera sepan lo que es un voltio? Peor aún, ¿qué se va a imaginar que nosotros empleábamos lógica binaria para guardar información? Exacto, entonces es un trabajo muy duro, o sea, porque cuando yo pensaba lo de los arqueólogos digitales, digamos que lo primero que a uno se le viene a la cabeza es un hacker. Que eso, digamos, hoy en día hay gente que saca información de lugares, pero es que, claro, el hacker tiene todos los sistemas compatibles, tiene todo lo que se necesita. En cambio, la parte de la arqueología, el hacker sería solo uno de los componentes que ya cuando los otros hayan logrado conectar y hacer funcionar ese asunto, a él le va a tocar venir a adivinar la password. Yo le tengo un dato, Juan David, ahora que usted hablaba de arqueología digital y dijiste, que se te había ocurrido la idea y me pareció muy interesante, me di a la tarea de mirar un poquitico en internet. Y lo patentaron. Me encuentro los archivos y registros nacionales, la Administración de Archivos y Registros Nacionales de los Estados Unidos ya tiene por ahí, vea, tengo un documento que es de una conferencia del 2004, que hablan sobre arqueología digital, ¿cierto? Debería y dicen, buscártelo para que la pongamos en la nota del programa. Sí, la vamos a colocar en la nota del programa. Esto está en inglés. Es colocando poniendo bits y pedazos juntos de cintas magnéticas dañadas. Correcto. O sea, están reconstruyendo cintas magnéticas. Sí, pero entonces, bárbaro eso, porque es que fíjate que las cintas magnéticas, pues eso es viene un sustrato plástico, uh-huh, y encima viene, lo rocían con una limadura metálica. Metálica, pues microscópica, ¿no? Sí. Y entonces la abrasión, pues obviamente tumba el pedacito de... Y entonces ahí ese paso y se perdió. Exacto, uno diría. Sí, ese paso se perdió. Hay que ver esta gente que cuál es. Pero si han reconstruido dinosaurios, no van a... Eso es cierto. Lo que yo digo es que tristeza uno empezar a reconstruir una cinta magnética, gastarle cientos de horas. Y que estaba nueva en esa época. No, o peor, que esté nueva, vaya y venga, pero que empiece a sonar Justin Bieber. No, que es esa tristeza. Pues esa plática y se perdió el todo. Entonces, bueno, desafortunadamente el trabajo del arqueólogo no siempre es tan bien recompensado. Entonces, eso, por ejemplo, ahí estábamos mirando, pues, en la presentación que tiene Arnaldo, los pedazos de cinta en los cuales uno dice, ahí rasparon la cinta. Sí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué les tocaría yo hacer? Buscar los pedazos que no están rasgados y tratar de empezar a reconstruir. Y bueno, hacer conjeturas, como hacen ahora, que entonces encuentran un pedazo de la piedra Rosetta. Exacto. Y entonces nada más hallaron un pedacito, o sea, dos palabras, y entonces dicen, ay, decía papá. Y empiezan a suponer y adivinar, y entonces ahí es donde la cosa se vuelve poco confiable, pero más interesante, porque le damos vuelo a la imaginación. Claro. Entonces, yo me pregunto, ¿en dónde han estado encontrando de pronto todas estas cintas? ¿O es que las tenían guardadas y se pudrieron? ¿O qué pasó? Porque miremos estas que están... construyendo. No, lo que pasa es que que no me imagino el arqueólogo con la brochita desenterrando una cosa de esta. Por allá los cassettes. De sombrero y de bermuda. Todavía hay archivos en papel, ¿cierto? Sí. Todavía hay archivos en papel, muchos. Pero hace un tiempo para acá también vienen habiendo archivos digitales, claro. y enteramente digitales. Mucha de la información que nosotros manejamos en este momento no tiene un equivalente análogo. Se dice, leí yo alguna vez por ahí, que en este momento ya hay archivos guardados hace un siglo en formato digitales. ¿Hace tanto? Sí. hace más de 100 años ya se empezó a guardar esto pues, digitalmente. Tarjetas perforadas, yo creo que en el 70, en el... Tarjetas perforadas, pero no sé de dónde sacaron, si fue de o de pronto investigar. Lo que están sí, diciendo puede ser de televisión. O serán los archivos extraterrestres. Puede ser televisión, o sí, no sé. Es con tus extraterrestres, ¿no? Pero venga, hace no estamos solos. Hace 100 años, hace 100 no, años. Estamos los tres juntos en un estudio. ¿Cuál es tu punto? Venga, pero es que hace un siglo. 1990 y punta. Digitales. Sí, quién no, sabe con que... qué se encalambrarían. Sí, o sí, en qué guardarían. Pero... Porque lo más cerquita de tecnología alienígena fue lo de Roswell y fue hace fue en el 50. Exacto, fue en el 50. O en el 40, en los 40. Y como sabe cualquiera que haya visto Futurama, eso simplemente fue ver que se estrelló. Ah, no, soy ver que se estrelló. Eso no es un misterio. Sí, entonces, exacto. Digamos que ahí está la cosa como. Sí, pero. Sí. Sí. En todo caso, son cintas magnéticas, están raspadas. Pero es que aún ahí, digamos, el trabajo es relativamente... No. Pues, es un trabajo muy arduo, pero por lo menos ellos ya de antemano saben qué tipo de sistema tienen. ¿Por qué? Porque ellos conocen a las... Pues, entre comillas, conocen las personas y la tecnología. Pero entonces el problema es que... el problema con los archivos totalmente digitales es que si en un momento eso se pierde, ya no vamos a saber qué es, ya no vamos a saber quién lo inventó. Ahí es donde el trabajo se va a volver complicado. Bueno, sí, de todas maneras el punto es... En este momento tenemos toda la información, la mayoría. Tú tienes todas tus fotos. ¿Tienes un álbum de fotografía en la casa? No, Edward, es más. ¿Tienes un álbum? Bueno, álbum sí. Todavía tiene... No, no, falta el cavernícola. Amarillas. Pero, listo. Pero viejas. Pero digamos, en este momento, cuando yo tomo fotos, momentos, lo que sea, yo los tomo con el celular, por ejemplo. Y todo va digital. Todo va digital. Y no solo va digital, sino que yo no tengo copia de la mayoría de mis fotos. ¿Por qué? Pues como el espacio es limitado, yo tengo dos servicios que automáticamente me lo suben a internet. Correcto. Uno para Ubuntu One y el otro con Google. Y yo digo, listo, ya estas fotos están digital. Yo las borro de mi computadora, yo las borro de mi teléfono. Cuando las necesito ver, conecto a mi computadora a internet, entro a mi álbum digital de Google Plus y ahí están las correcto, fotos. Entonces, mucha gente maneja en Picasa y mucha cosa está digital sin un equivalente físico. Correcto, entonces lo que yo le decía a Juan David en estos días, Eduardo, era que me parecía como muy riesgoso, si hablamos pues de la memoria histórica de la humanidad, confiarlo todo a digital, o sea, ¿por qué no plasmar es, o sea, que se va a perder, mejor dicho? Exacto. Se va a perder, o sea, cosas con el tiempo se va a perder. Eventualmente van a quedar sepultadas en el olvido. Se va a perder. Por ejemplo, Facebook, en ese momento, la última vez que oí, creo que se calculaba que Facebook tiene cerca del 10% de todas las fotos que se han tomado en la historia. ¿El 10%? Sí. Pero entonces imagínate, cuando los servidores de Facebook estallen, se va a perder mucha información. Yo quiero ver un cortocircuito o una detonación magnética por ahí cerquita de donde está eso almacenado, a ver qué queda. Un electromagnético gigante que borra todo eso. Sí, un PM. Bueno, eso así sí va a ser un PM. Y por ejemplo ahora Google está ya agresivamente persiguiendo ese mercado que hasta hace poco no lo estaba persiguiendo. Uh-huh. Ya ellos anunciaron su alternativa a Dropbox. Claro, pues que también puede haber una otra apreciación del tema. A ver. ¿A quién le interesa eso? A nosotros. Entonces, eso uh-huh. que existe mientras existimos nosotros. Ah, bueno, sí. Y después, ¿qué importa? Pero no falta el arqueólogo desparchado al que sí le importa. O sea, eso le va a dar comidita a gente en el futuro, pero en el futuro sus contemporáneos van a decir, este tipo sí no tiene nada mejor que hacer, pues buscar entre USBs viejas, ¿cierto? Y no faltará que la desentierre y sale uno en la foto haciendo una mueca toda extraña. Sí. Y digan que fue un alienígena que estaba aquí. Puede ser. Hay veces que uno toma fotos y uno dice, uy, yo sí quedé raro. Yo no soy tan narizón, eso porque estaba tan cerquita. Estoy como verde. Sí, es muy probable que los alienígenas del futuro sean las malas fotos del presente. Porque después de recuperarlas digitalmente, quién sabe cómo queda. Exacto, ¿no? Y los colores y todo eso. Ajá. Entonces, claro, porque eso es mucha suposición que se hace también en ese aspecto. Cuando uno ve las películas viejas que las colorean, uno dice, esos colores no son como lo más preciso. Ese no es magenta. Eso es como verde. Ahí hay algo raro. Mi televisor se desconfiguró. Exactamente. O encuentran un televisor y cómo lo conectan. Verdad. Porque es que es la otra cosa. Hay que, los, ¿será que aparatos, todavía existirá el modelo americano o el modelo europeo? imagínate el arqueólogo. Claro, esto será americano, esto será... Ellos que ni siquiera sabrían que la electricidad, sí, a qué frecuencia tienen que conectar eso, a qué voltaje tienen que conectar eso. Yo quiero ver eso como padre. Cuando en el laboratorio de electrónica hacíamos el experimento con el condensador, que póngale más y ¡pum! Ya está allá. Póngale menos. Pero claro, pues que ahora ahora sucede algo parecido con los hallazgos arqueológicos, porque se ponen a pensar, ¿esta escritura será sumeria o será...? Sí. Pero es que la diferencia es que adivinando de dónde es la escritura no la van a hacer estallar. Ah, sí. En cambio, metiendo un voltaje se pueden... Eso son chispas. Ah, no. Eso bájale, era, bájale. Eso era un aparato que los antiguos utilizaban para echar chispas. Sí. Y salen las nuevas chispitas mariposas, pero chispitas televisores. Digitales. Ajá. O sea que en el futuro hay arqueólogos digitales y pirotécnicos digitales de cuenta de lo que nosotros dejamos. Exacto. Bueno. Sí, a propósito de eso, en internet circula mucha basura. En serio. Que cúramelo. Afortunadamente, Grogis.com está aquí para advertirles porque no sabíamos. Y parte de eso son las fotos de Marte. Ah, sí. Las fotos de Marte donde algunos personas sugieren que en determinadas fotos... Encontraron un transformer. No, algo así. Muestran pues como ciertas cosas que son extrañas. Que la cara de Marte, no, que el trasero de Marte. No, y que no deberían estar ahí. Por ejemplo, cosas que parecen, si usted las ve inadvertidamente, un pedazo de chatarra, por decir algo. ¿Cierto? Entonces, algo similar sería lo que sucedería acá, ¿no? Es muy probable, claro. Es que imagínate que descubrieron una foto y justo era una foto de Halloween. Sí. Esas cosas sí, suelen suceder. Ese arqueólogo queda groguis. Queda, pero del todo. Entonces, es una profesión arriesgada, pero bueno, vayan estudiando. Que no encuentren nada sino fotos de porno, que es lo que abunda en el medio. ¿Qué es lo más probable? ¿Qué van a decir? Ah, en esa época no utilizaban ropa. No, se pasaba muy bueno. Pero si encuentran un servidor de MegaPro, esos que cerraron hace poquito, pura información pirata, la mitad porno, se van a llevar una imagen muy curiosa de los seres humanos. Sí. Si van a pensar que nuestros mejores representantes son Justin Bieber, Michael Jackson y Lady Gaga, estamos fregados. Sí. O sea, yo no quiero aparecer en el futuro en un museo por allá con una foto con borracho tirado en la esquina, pues me parece deprimente. Pero para allá vamos a hacer pieza de museo histórico algún día. Entonces, yo creo sí que creo. Que nos vayamos acostumbrando, ¿cierto? Yo sí creo que, o sea, empezar a diseñar la historia, yo creo que no sería a correcto. Diseñar la historia. Sí, yo creo que no. O sea, yo quiero sí, empezar, sea, a prepararme para cuando me vean, para en el futuro, me vean bien, no sé qué. Bien motiladito, sí. Y en serio, sí, ¿cierto? Sí, no. Yo creo que eso nunca va a ocurrir. No, tiene que estar, porque es que también descubren justo la foto que uno no quería que viera. La que uno está en la ponchera sin ropa mirando para arriba, chiquito. Esa es la foto que descubren, siempre. La que uno no quería que viera. Entonces, ahí estamos. Yo recuerdo alguna época... no sé si era IBM o algo así, ellos hablaban que tenían un sistema de almacenamiento a prueba de obsolescencia. Según ellos, era un sistema de almacenamiento que no podía quedar obsoleto. IBM. Creo que era IBM. Me gustaría que buscáramos... Serían los discos de 5 y un cuarto. Sí, porque nadie nunca va a necesitar más de 640 kilovatios de almacenamiento. Sí. No, tengo entendido que, por ejemplo, eso era que los discos eran como metálicos, o no, que material, que no se podían rayar, que no se podían destruir. Y según ellos hablaban de sistemas de almacenamiento a prueba de obsolescencia, lo cual a mí me parece completamente arrogante. Y hasta pero yo sigo pensando que almacenar la información en formato digital, eso no perdura. O sea, hay que hacer lo que hicieron con esta sonda que enviaron, el Voyager. Que ¿cierto? Grabaron varias cosas en un disquito metálico. Sí, y después como y es análogo. No, y es análogo, o sea, es más fácil ver las irregularidades ahí. ¿Y quién dice que nuestros amigos los extraterrestres saben leer con análoga? Y que tienen ojos. Empecemos por ahí. Estamos solos en este mundo más bien. Y que no, pero hablando, digamos, del futuro, de los otros humanos que supongamos que van a tener ojos. Otros humanos. O sea, futuros, humano versión 2.0. Algo así, el Homo Novis del que hablaban en Big Bang Theory. Entonces, ellos de pronto, listo, descubren eso, pero para ellos la información análoga ya no es... Homo Novilis. Homo Novis. Ah, ya. Que ellos ya no tengan sistemas de reproducción análoga, pues de reproducción de medio. Tienen cuatro dedos. Que porque el chiquito sobra. Sí, sí, sí. Son cabezones, son calvos. El chiquito sobra. No es así. Ya, ya. Siguiente tema. Entonces, bueno, ahí está lo que veníamos pensando esta semana acerca de la arqueología digital, acerca de la memoria de los pueblos. Les prometemos la pregunta qué buen inicio. Les prometemos que los próximos programas van a ser muy serios. Bueno, la pregunta es, ¿qué podemos hacer para evitar perder la memoria histórica de un pueblo? Pues sí. Si a nosotros nos da Alzheimer... Yo no quiero saber qué va a pasar en el futuro. Sin celarla en la piedra, como hicieron los antiguos. O sea que tenemos que grabar los MP3 en piedra. Eso va a quedar muy bravo. Oh, una cancioncita de esas. ¿Vos te imaginas un MP4? Y empezar como Vender, estoy soñando con uno. Vos te imaginas un reggaetón. Entonces, hay cosas que es mejor no guardar, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Sí. Hay cosas que es mejor dejarlas enterradas. Y igual, de todas maneras, creo que, ¿qué tienen que saber en el futuro de nosotros? ¿Qué interesaría? No, que hagan la de ellos. Que no sean desocupados, ¿cierto? Que se preocupen. Copiono. Que se preocupen por vivir su vida. No, pero si hay algo, muy importante, y es el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ¿cierto? Esa frase de cajón la escucha uno mucho. Ese tipo de cosas sería importante que perdurara en la memoria de la humanidad. O sea, para que la humanidad no vuelva a cometer los mismos errores. La semana pasada murió la última veterana de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo así? La última persona que peleó en la Primera Guerra Mundial ya murió. Murió a los 111 años, que es una edad altísima. De Ave María. Pero era la última. O sea, ya no queda nadie que a la historia que recuerde de primera mano la Primera Guerra Mundial. Eso, a mí la idea, o sea, cuando yo escuché la noticia me pareció curioso, después me afectó un poquito. No, lloraste. Pero mira que tiene mucho sentido lo que está diciendo en ese momento. O sea, porque ya nadie de primera mano recuerda la Primera Guerra Mundial. Esa es una memoria que directamente se perdió. Nos quedan los documentos, nos quedan las cosas, pero ya no hay nadie que haya sido tan directamente afectado por la Primera Guerra Mundial. Que es algo que está como muy cercano a nosotros. Exacto, ¿no? Es que eso es algo que estamos hablando de una cosa que uno la ve muy seguido. Preocupante cuando olvidemos la segunda. No, eso no. Sí, pero no va a estar. Eso decían los de... ¿Usted cree que cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, qué decía esa gente? Y ya, yo pienso que vamos en camino a eso. Sí, ahora las cosas están muy... Los ánimos están muy caldeados en todas partes del mundo. Uh-huh. Y, bueno, estamos peleando por agua, sí, y aire. Yo pienso que la humanidad como conjunto tiene muy poquita historia. La humanidad le es muy fácil olvidar. Y así como Internet se vuelve un medio muy bueno para difundir información, también se vuelve un medio muy bueno para difundir desinformación. Desinformación, lo que más... Teorías de conspiración, que si esto pasó, que si llegaron a no sé dónde, que si no llegaron, que vean. Y no falta el empeliculado que quiera... Ajá, que quiera empezar a reescribir la historia. Uh-huh. Ese es el riesgo de... ¿Cuáles son los pronósticos de la tecnología para este año? Este año yo me voy a comprar un tablet. Ese es el pronóstico mío. Yo quiero otro 11.00. Sí hay un cambio drástico en el tema de la perspectiva de la computación. Uh-huh. Porque, bueno, los desktop, pues definitivamente se van. Sí, eso es cosa del pasado. Los portátiles creo que también están en la misma onda. También van para afuera. Van para afuera porque ahora viene el tema de las tablets. Las tablets son básicamente un muy buen reemplazo. Y yo creo, atrevo a hacer un pronóstico para final de año. Y es que se van a poner de moda los dispositivos que proyectan las interfaces en cualquier parte. En cualquier superficie. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que es más, ya conozco varias. Cierto, o sea, ahí vienen a entrar los dispositivos que se van a estar como... O sea, ya el portátil ya no tiene que tener el teclado. Uh-huh. Va a ser una caja muy pequeña y proyecta el teclado sobre una mesa o en la palma de la mano. En cualquier superficie, exacto. Yo creo que nos va a tocar un cambio importante en el tema de la tecnología, de computación. A pesar de que ya, por ejemplo, existen televisores que son viejos, porque son televisores viejos, donde proyectan en paredes las imágenes, ¿cierto? Eso es con proyección, eso hace mucho tiempo existe. Y a eso está llegando. Que no solo proyectan, sino que con cámaras leen la pantalla, de modo que uno puede interactuar con ella. Correcto. Si fuera una pantalla táctil. Táctil, correcto. Exacto. Sí, exacto. Sería como miniaturizar ese concepto. Sí. Y hay otro concepto, discúlpame, frente a la proyección, y es lo de las pantallas a través de vapor de agua. Ah, sí. Que eso es otro cuento. No sé cuánta agua irán a gastar. Sí. No pienso mojar mi apartamento. O sea, vamos a hervir el televisor. Sí, porque están diciendo que el sueño da más nitidez todas las gotas pulverizadas de agua que las pantallas que hay hoy en día. No sé, hay que esperar. Pero eso sí no va a ser este año, pues. Eso sí demora más. Pero de pronto ya hay una aproximación. No, ya está el prototipo. falta la aproximación real. Hay una empresa, Helios, en Alemania, que diseñó el primer proyector holográfico. Proyector holográfico. O sea, de holografía, holografía, que es uno de los sueños pues que hay en este momento. O sea, si logramos la holografía... Desde ciencia ficción, pero... De ciencia ficción, es que si tenemos la holografía, adiós pantallas, adiós pantallas. Entonces, pero yo sí pienso que este año se puede mejorar la parte de esa interfaz con el usuario, las interfaces con el usuario, en los dispositivos. Pues creo que va a ser el año del reinado de los tablets y de los... Sí, eso es definitivo. No, es que desde el año pasado, pero ya eso va a ser un boom. Eso está arrasado. Del todo, sin duda alguna. ¿Qué más es importante para este año? ¿Qué canción hay para ahora? Sí, hoy tenemos canción, ya vamos para allá. Espérate, yo pienso si nos queda algo pendiente. Darío Gómez. No, hombre. era el primer programa. Bienvenidos los profesores nuevos de la U. Ah, claro, bienvenidos profesores nuevos, bienvenidos los alumnos nuevos, bienvenidos los oyentes nuevos. Ojalá no hayamos perdido muchos con el largo receso que hicimos. Y si es así, pues entonces nos veremos dentro de 8 días. Y por hoy lo vamos a dar con una canción de Alan Sherman que se llama Hello Mother, Hello Father, que tiene una letra muy graciosa. Me gusta mucho, así que pónganle atención. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días. Hasta luego. Chao, chao. Muy bien. Invitados todos a participar en el programa. Ah, un momentico. Importante. Nos pueden escribir al correo groguis@yahoo.com. groguis. Y nos pueden dejar comentarios, sugerencias. Ahora sí. Chao, chao. Suerte. ¿Dónde va? Para que no le des borrar. No le vas a dar borrar porque... Sí. Yo no sé. ¿Cómo me parará? Ahí sigue. ¿Dónde dice stop? No, eso es pausa. Y está quedando grabado toda la burrada que está... No sé, esperemos. Veremos, la graba. Y si simplemente lo apaga uno ahí, no... Ay, se pierde. Debe decir guardar. Digámosle aquí, menú. Volumen. Y si le dan otra vez el botón rojo de grabar. Hello, mother. Hello, father. Here I am at Camp Granada. Camp is very entertaining. And they say we'll have some fun if it stops raining. I went hiking with Joe Spivey. He developed poison ivy. You remember Leonard Skinner. He got ptomaine poisoning last night after dinner. All the counselors hate the waiters. And the lake has alligators. And the head coach wants no sissies, so he reads to us from something called Ulysses. Now I don't want this should scare you, but my bunkmate has malaria. You remember Jeffrey Hardy. They're about to organize a searching party. Take me home, oh mother, father, take me home. I hate Granada, don't leave me out in the forest where I might get eaten by a bear. Take me home, I promise I will not make noise or mess the house with other boys. Oh, please don't make me stay, I've been here one whole day. Dearest father, darling mother, how's my precious little brother? Let me come home if you miss me. I would even let Aunt Bertha hug and kiss me. Wait a minute, it stopped hailing. Guys are swimming, guys are sailing, playing baseball, gee, that's better. Mata fada, kindly disregard this letter.